Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Acá, enredados en la mañana, enredando las mañanas, además, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, comenzando el programa número... 58. 58. Muy bien, muy bien. Allí vamos sumando, pero no por sumar, sino sumando participación, sumando enriedos, sumando voces. Aquí estamos. Bueno, en una mañana destemplada, por lo menos acá, ojo, de la de no ayer, diga, ¿no? Porque esto no es solamente que el... no sale solamente por acá en la Capital Federal, no sabemos si en otros lugares. No, no, por eso, está... pero vamos a partir de aquí. No, pero no, como no dijiste que estamos acá. Vamos a partir de aquí, estamos en el estudio de la colectiva, desde aquí haciendo base y aquí en Buenos Aires, entonces estamos, como decía, en una mañana destemplada y muy diferente entonces a lo que estábamos viviendo ayer. Saludamos y aprovechamos ya para las otras radios que están cerquita aquí, la Retaguardia, la Caterva, la Riachuelo, Chevarracas, que también están enredados y enredadas esta mañana. También saludamos a la gente de Campana, a la gente de La Trinchera, particularmente, y particularmente a los amigos allí de Ignacio Nesprías. Wow. Claro, sí, un saludo especial. No sabía amigos... que eran, había saludos especiales. No sabía que había saludos especiales. Sí, tratándose de Campana, especialmente, específicamente. Bueno, hay muchos lugares para mandar saludos especiales. Bueno, está bien. No lo digo, no tiene que ser tan así, tan sí, extremista. Pero yo tengo esa costumbre del saludo, ¿vio? Sí. Tengo tal vez una formación radial más pueblerina. ¿Qué quiere que haga? Bueno, está bien, si usted lo dice así. Pero yo digo que hay para muchos saludos especiales. Está bien. Bueno, Córdoba, Quinta Pata, Megafónica y Zumba la Turba. Allí están también enredados con nosotros, con Córdoba especialmente. Vamos a estar seguramente en la segunda hora de este programa de hoy, que va hasta el mediodía, hasta las 12. La Negra, como todos los días, de 10 a 12. Todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12. Sí, señora, usted lo ha dicho. Muy bien, bien. También saludamos a la gente de Jujuy, porque también vamos a estar allí. Esta mañana vamos a estar con Radio Capoma, con Julio Gutiérrez, en un rato, para ver qué ha pasado ayer en las elecciones del sindicato azucarero en Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma. También saludamos a la gente de Radio Pueblo, entonces de San Salvador. Bueno, todos aquellos que hacen posible que el Enredando esté enredado y esté rodando cada mañana, de lunes a viernes, de 10 a 12, Redeco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría, por supuesto, la gente de DTL, y Sofi, particularmente de Radio Semilla, que hoy no está con nosotros, hoy nos está llevando hasta el mediodía en la parte técnica, Graciela Gurwitz. Bueno. Igual ya tenemos un invitado, ya tenemos un invitado acá. Ah, tenemos un invitado acá. ¿Tenemos? Conocido, sí, a Luis Ángel. Ya llegó, no se te escucha, no se te escucha. Bueno, a ver, ahora sí. Igual usted ya va a tener compañero ahí adentro. Es este micrófono, ¿qué? Bueno. Cuesta. Bueno, perfecto. Yo le diría que podemos empezar así. Luis Angio toma asiento y toma un mate de paso. Y nos vamos acomodando para empezar Enredando la Mañana, entonces, número 58. Aquí Toch, Luis Tem, Jun. Quisto, te lo siamo insieme. Y

tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenos días, Luis Angió. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Daniel, Graciela? Muy bien. Bueno, fantástico. Bueno, hoy por primera vez en este Enredando desde acá, desde el estudio de la colectiva. Así es. Bueno, antes de pasar a la columna que nos toca, a donde vamos en este momento, quería anunciar que en la legislatura de Córdoba hoy se proponen sancionar una ley de convivencia ambiental. Desde las 6 de la madrugada, miembros de la Asamblea Malvinas, Lucha por la Vida y madres de Barrio Ituzaingó se han encadenado para decirle no a la ley que viene a modernizar el ambiente. Eso es un tema que desarrollaremos, como ya dijimos, después de ya en la segunda hora de este Enredando. Ahora nos vamos a Todo Pasa, la columna mundial. Allí está Omar Ardiles. Buenos días. Hola, buenos días, Daniel, buenos días a todos los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, la columna se llama Todo Pasa, aquellos que la escucharon anteriormente un poco ya conocen de qué se trata, ¿no? De ir analizando el Mundial de Fútbol mientras la pelota no empiece a rodar. Uh-huh. Cuando empiece a rodar seguramente las noticias y todo el espectáculo que despierta y que gira en torno, y el negocio que gira en torno al fútbol, va a tapar un montón de cuestiones que ahora todavía se pueden tratar, como uh-huh. hemos hecho en las columnas anteriores. Así es, y yo escuchaba antes de salir esta mañana un poco lo que decían los enviados de Canal 13, decían, bueno, esperemos que rápidamente se pueda pasar al tema del Mundial, ¿no? Es decir, que salgamos de estas manifestaciones, que salgamos de estas turbulencias, por decirlo, en su mirada, para poder abocarnos a lo que importa, ¿no? Exacto. Y hoy siempre le ponemos un título a esta columna, y hoy jugando un poco con la cuestión del fútbol, vamos, por título pusimos, sale lo social, entra el espectáculo y la política. Sí, hay un cambio, sí, ya con a pocas horas del comienzo del fútbol, sí, del juego, hay un cambio en el cual si rastreamos la cobertura de los medios hegemónicos, vamos a ver cómo lentamente van teniendo menos espacio aquellas noticias que tienen que ver con la protesta social en Brasil, con las distintas protestas que hasta ahora tenían su lugar en la cobertura de los medios por intereses que ya hemos estado comentando en columnas anteriores. Pero bueno, a medida que se acerca el fútbol, se va alejando la cobertura de lo que tiene que ver con las protestas sociales y con toda la parte social del Mundial allí en Brasil. Ni que hablar de lo que puede suceder en otros lugares del mundo, que jamás fue tratado por la prensa, desde ya. Entonces, pero antes de ya despedirnos de la cobertura social, me interesaría comentar un poquito dos notas que estuve viendo y que elegí de los grandes medios para mostrar un poquito dónde es que estamos hoy en relación al Mundial. La primera es de Olé, que tiene que ver, digamos, la gran pregunta que guía la nota del diario deportivo Les, bueno, ¿quién duerme con quién en el lugar donde están concentrados los integrantes de la selección argentina? ¿Sí? Ese tipo de datos, ¿sí? Que en base a una planillita de fulano con mengano, hay uno que duerme solo, claro, son 23, claro. Entonces alguno iba a quedar solo, se hace de eso una noticia, ¿no? Entonces un poco vamos a empezar a ver cómo ya de las cosas mínimas, si Messi vomitó o no vomitó en un amistoso, de cualquier cosa totalmente secundaria, terciaria, para nada noticiosa, se hace actualmente con la fiebre del Mundial una nota periodística. ¿Sí? Sí. No quería dejar de mencionarlo, si bien es algo a lo que ya muchos de los escuchas seguramente están habituados y conocen, pero este tratamiento de generar noticias, inventar noticias de la nada, va a aparecer mucho por estos días en relación al Mundial. Y sabemos que allí donde se inventa una noticia de la nada, se está dejando de tratar otras cuestiones. Por eso arrancábamos diciendo que sale lo social para que el espacio lo ocupen, por ejemplo, noticias sobre quién duerme con quién en la concentración argentina. Claro. La otra, un poquito más seria, porque es un diario más serio, ya sabemos que es un diario muy respetable, el diario La Nación, aquí en Argentina. Claro. Tiene que ver con una nota que hablaba, ahora recién, ¿no? Recién La Nación descubrió esta semana que hay cierto interés desestabilizador detrás de las protestas en Brasil. Uh-huh. Pero bueno, con la óptica y la lectura propia del diario La Nación. Entonces, una nota que salió el fin de semana sobre la despolitización, sobre la desestabilización que se da del gobierno brasilero a través de las protestas, tenía un doble movimiento, ¿sí? Por un lado, se pasa la cuestión de las protestas a una cuestión política en el sentido de los partidos políticos. ¿Sí? Uh-huh. Este dato es clave porque si se plantea que, por ejemplo, las izquierdas o incluso la derecha brasilera está fogoneando algunas protestas, pasa a ser un tema de los políticos, ¿sí? Y deja de ser una cuestión social. Ajá, claro, entonces, claro. Entonces, ahí aparecen estas voces como las que vos comentabas de, bueno, basta, pasemos al fútbol, dejemos que los políticos de derecha, de izquierda, los que están en contra de Dilma, los que están a favor, arreglen sus cuestiones partidarias, políticas, y nosotros pensemos en el fútbol. Claro, además en la cancha que corresponde, la cancha donde juegan los políticos. Exacto. Entonces, claro, paradójicamente, o no, al politizar el asunto y plantearlo como un tema entre partidos políticos, entre candidatos, se lo despolitiza porque se le saca la cuestión social que realmente tienen las protestas, más allá de que algún partido pueda o no sacar provecho de ellas, ¿sí? Uh-huh. En su disputa política, en el sentido de posicionarse con los discursos y demás. Claro. Así que para La Nación, por un lado, esa politización de las protestas les permite despolitizarlo. Y la segunda cuestión que permite también es ingresar en otro terreno la discusión. Si desestabilizan las protestas, bueno, quizás quienes están en las protestas sean terroristas, ¿no? Con este discurso tan vigente en los últimos años, sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas, según el cual cualquier intento desestabilizador o que sea tildado de desestabilizador de un gobierno es terrorista. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, si intentan desestabilizar al Estado, al gobierno electo de Dilma, deben ser investigados. ¿Por quién? Por los organismos de defensa, ¿no? Claro. Por los organismos de inteligencia, claro. Por los organismos antiterroristas, que ya hemos comentado, por ejemplo, el FBI estaba asesorando a las fuerzas de seguridad de Brasil para que hagan su trabajo durante el Mundial. Entonces, también esta idea de la desestabilización detrás de las protestas sociales permite entrar en juego a un montón de actores relacionados con la inteligencia y con la criminalización y con la persecución de los movimientos sociales. Así que, bueno, eso es un poquito el marco en el cual se están moviendo hoy la cobertura por parte de los medios hegemónicos, en dos notas que yo elegí. Hay muchas más, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, son dos que elegí yo para traer hoy acá. Y para terminar un poco la columna, quería dejar una pregunta en base a un textito, sí, muy breve, voy a caer en la cita, pero muy breve, de un texto de Roland Barthes que aparece en su libro Mitologías y se llama Virtudes del Catch. Y el catch es esas peleas en el ring que todos desde chicos hemos visto en algún programa, no sé si ahora habrá alguno en el aire, pero siempre hay alguno. Sí, sí, creo que además es un deporte en serio, más allá de, ¿no?, de estas puestas en escenas del catch tipo Kardashian. Exacto, bueno, ajá. Pero Barthes se refería justamente a la puesta en escena. A la, ¿sí?, puesta en escena. Él dice, el catch no es un deporte, es un espectáculo. Claro. Y no es más innoble asistir a una representación del dolor en el catch que a los sufrimientos de Arnolfo Andrómaca. Al público no le importa para nada saber si el combate es falseado o no. Y tiene razón. Se confía a la primera virtud del espectáculo, la de abolir todo móvil y toda consecuencia. Lo que importa no es lo que se cree, sino lo que se ve. Dicho de otra manera, el catch es una suma de espectáculos, ninguno de los cuales está en función del otro. Cada momento impone el conocimiento total de una pasión que surge directa y sola, sin extenderse nunca hacia el coronamiento de un resultado. Aquí esta idea de una pasión que surge directa y sola me parece interesante para pensar también en el fútbol, en el espectáculo del fútbol y en cuando el partido comienza. Ese es el momento en el que comienza el espectáculo y a mí particularmente me parece que hay un paralelo con esto que plantea Roland Barthes respecto de que cuando empieza ahí la pasión no tiene antes ni después, no tiene causa ni consecuencia eso que se está viendo. Claro. Y ni siquiera se busca que sea verdadero, ¿sí? Sino lo que importa es lo que se ve. Entonces yo, partiendo de esto, me preguntaba, y es lo que quería dejar la pregunta ahí latente para cada uno de los oyentes y también ahí en el estudio, si es posible, una vez que el juego comienza, dejar de lado, por decirlo así, o dejar stand-by la conciencia crítica, todo este conocimiento que nosotros tenemos de las cuestiones relacionadas con la corrupción en torno al fútbol, con los arreglos, con los negocios millonarios, con la explotación, con la gente que ha sido desplazada para construir los estadios, ¿sí? Un montón de cuestiones que hemos venido abordando en estos días, en las columnas, si pueden quedar congelados en el momento en que empieza el espectáculo. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, aunque en principio parece que sí. Pero si le hacemos caso a Barthes, cuando nos convertimos en espectadores, en ese momento, ¿estamos solamente pensando en el momento o es posible, mientras vemos las jugadas, tener presente todo lo otro que rodea al fútbol? Bueno, lo dejo como pregunta. Quizás en la próxima columna esbocemos alguna respuesta. Ahora nada más la dejo ahí picando para cada uno de aquellos oyentes a los que les gusta el fútbol y el espectáculo del fútbol, ¿no? Sí. Más fácil es para aquellos que detestan totalmente todo lo que pasa antes y después y durante un partido de fútbol. Y en particular para el bloque que viene, porque te cuento que en el próximo bloque vamos a estar enredados también con Fernando y con Ernestina. Acá está Luis Angió, Graciela. En fin, vamos a estar más enredados en forma directa y justamente vamos a conversar de en alguna medida de qué nos va a pasar cuando empiece a rodar la pelota. O sea que esa pregunta, si es posible dejar de lado la conciencia crítica en el momento de que el juez pite, desde lo que nos pasa a nosotros, seguramente algo va a ir quedando en la mesa que se arma en unos minutos nada más. Perfecto, nos quedaremos entonces escuchando el programa. Un saludo, Daniel, y también para todos los presentes allí en la mesa y para los oyentes. Muchas gracias, Omar Ardiles. Será hasta en 15 días. Retomamos esta columna Todo Pasa. Hasta luego. Bien, 15 días, volvemos con esto, pero nosotros vamos a continuar, Luis, con un poco este tema de fútbol y con lo que ha quedado planteado. Me parece que es un buen puntapié inicial. Perdón por la obviedad. Tarde pa'l bondi, pero temprano para no volver. Hay un instante en que todo se va al carajo. Un tiro de maíz, una gilada que sale cara. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Fernando, Ernestina están allí en el estudio de la retaguardia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto. Bien. Muchas gracias. ¿Nos escuchan bien? Buen día. Sí, por ahora sí. Bueno. Excelente. Eso es lo bueno. Bueno, bueno. No sé, ¿les parece? Ahí íbamos, nos habíamos planteado, vamos a explicar un poquito, lo habíamos dicho ayer, en el enredando de ayer, nos habíamos planteado una mesa, por decirlo de alguna manera, en la cual pudiéramos también plantear qué nos pasa frente al Mundial, ¿no? Es decir, que dejar claro que, por lo menos en mi caso, yo lo decía, voy a mirar partidos, porque bueno, por un montón de motivos que los podemos ir desgranando y que seguramente no son personales, sino que son más bien sociales, ¿no? Y culturales. Y bueno, estamos iniciando esto, y donde también se puede hacer una mirada sobre otros aspectos del Mundial y del fútbol, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la pregunta que quedó recién ahí flotando nos dejó el pie justo, ¿no? Porque, digamos, utilizar como disparador de una mesa que se supone que intentará hablar de fútbol y saber qué tanto gente que anda rondando todo el tiempo por las cuestiones sociales y políticas puede disfrutar, por ejemplo, del evento juego, de lo que quede del evento juego, me parece que es una buena pregunta disparadora. Uh-huh. Y para mí la respuesta en ese sentido es brutal, ¿eh? Alguna vez Ana María Cariaga, la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo, uh-huh, que fueron desaparecidas, una de las fundadoras de Madres, nos contó, ella estaba secuestrada en el... Perdón que empiece así, ¿eh? Sí, sí. No nos va a quedar ganas de hablar de fútbol, pero ella estaba secuestrada en el Club Atlético, en el centro clandestino de detención, que uh-huh, estaba sobre la avenida Paseo Colón, para quienes no están en la ciudad de Buenos Aires, debajo de... O sea, se destruyó porque después se construyó la autopista y hoy hay una especie de recuerdo rápido porque hubo que hacer excavaciones arqueológicas allí. Sí, sí. Es decir, en un lugar muy cerca, relativamente cerca de la cancha de Boca, y un poco más lejos de la cancha de River. Pero ella estaba detenida en el año 77 y Boca creo que ganó la Copa Libertadores ese año. Y se escuchaban los gritos de los goles, claro, porque estaban en un sótano con una ventana que daba hacia la calle, ¿no? Uh-huh. Y después tenés ese es un ejemplo brutal, porque obviamente adentro ni siquiera podían saber que se estaba jugando un partido de fútbol afuera. Pero hay otros en los que te cuentan, por ejemplo, en el Mundial, en la ESMA, en la que sí se podía disfrutar de los goles y de los gritos de la cancha de River que llegaban hasta la ESMA. Y ahí sí se ponían contentos quienes estaban secuestrados con lo que estaba pasando con el partido de fútbol. Una locura si uno lo limpia así sin más datos, pero eso también pasaba. Así que si dentro de la ESMA podían disfrutar, podían gritar un gol y alegrarse con un gol en el medio de ese infierno, uh-huh, ¿por qué nosotros en el medio de este infierno mercantilista no vamos a poder disfrutar también de un partido de fútbol? Sí, yo creo que en realidad también el tema pasa no solamente por el fútbol, si lo miramos como deporte, sino con otros deportes. A quien le gusta el deporte, y a algunos le gusta más un deporte que otro, tenis, fútbol, rugby, lo que sea, le gusta porque le gusta esa práctica. Y a veces no podés escindir el deporte con la política, con el negocio, con lo que significa hoy todo lo que es el deporte en general. Entonces me parece que en el caso mío a mí me pasa que tengo que hacer abstracción porque el fútbol me gusta, lo practiqué de chiquito, entonces me gusta ver un partido de fútbol. En realidad me gusta ver un partido de fútbol en general en la cancha, no me gusta verlo por televisión. En televisión es muy parcial, es muy sesgado, entonces eso quita un poco el disfrute, ¿no?, del juego. Claro. Pero igual vamos a verlo los partidos. Sí, también a veces dejo de lado ese chauvinismo barato de todo pasa por la camiseta, por la bandera, por el color. Me gusta el fútbol. A mí me gustaba Brasil del 70, lo vi salir campeón, lo vi jugar con esos monstruos que tenía y lo disfrutaba ese fútbol. Entonces ojalá Argentina pueda llegar a hacer eso. Pero digo, ¿qué nos pasa? Y nos pasa esto, que como en todo en la vida vivimos de contradicciones, ¿eh? Esa es la realidad. Sí. Sí, sí, claro. En mi caso, digamos, siempre me gustó el fútbol, siempre me gustaron los deportes en general, y siempre desde chica seguí campañas. Por ejemplo, me hice hincha de River por mi viejo me llevaba a la cancha y me hice fanática, lo seguí. Y en el caso de la selección también estuve pendiente de los mundiales desde el 74 para acá. Ajá. Pero no dejo de pensar en todas las cuestiones sociales, políticas que atraviesan todo el tiempo el negocio del deporte, porque todo ya se convirtió en un gran negocio, en un negocio multimillonario, de la cual la mayor parte de la población, del pueblo, no ve ni un solo centavo. Al contrario, sí. Desde su bolsillo está contribuyendo a los bolsillos enormes, gigantes, gigantescos, de las multinacionales, las empresas, las corporaciones que llevan a cabo estos eventos, ¿verdad? Uh-huh. Y recordaba, como así recordaba Fernando recién, el Mundial 78, con esa terrible situación de los compañeros detenidos desaparecidos. Yo recuerdo el Mundial de 2002, donde en pleno Mundial asesinan a Darío Santillán, uh-huh, y a Maximiliano Costecchi. Claro. Y Argentina ya estaba fuera del Mundial. Ya estaba fuera del Mundial y siempre nos queda rondando la pregunta que hubiera pasado si Argentina proseguía en el Mundial, con esa euforia que le dan desde los medios masivos a la campaña que puede hacer un equipo, una selección nacional, uh-huh, en función de llegar a ser campeón, y justamente olvidar todo lo que sucede, porque los medios masivos les dan horas de televisión, horas de radio y infinidad de páginas en los diarios, en los periódicos. No vemos otras noticias que no sean las que tengan que ver con el devenir de la selección. Sí, yo entiendo, comparto esto que decías, Ernestina, de 2002. Era un momento, de todas maneras, muy particular. Sí. Pero poniéndolo en el contexto del Mundial, quizá no haya sido casual que se haya elegido por parte del Estado, por parte específicamente de Duhalde, quien estaba al frente, uh-huh, del Estado en ese momento, que se haya elegido esa circunstancia para esa gran represión, esa cacería humana que significó el Puente Pueyrredón, ¿no? Del 26, claro, de junio. Es decir, en la perspectiva de que no tenía por qué quedar afuera Argentina, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea que eso sería. Y justamente lo que decía Fernando también me llevó a mí al puente, me llevó al día 25 de junio, pero de 2003. Porque recuerdo que yo me fui de allí, de la vigilia que se hace, o se hacía en ese momento, después de haber compartido varias horas la vigilia previa al primer año de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Uh-huh. Y cuando salí de aquel microclima en el que estaba, me encontré con una lluvia densa y con el silencio absoluto de la ciudad que me rodeaba en ese momento, porque estaba jugando la final de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors. No me acuerdo si el último partido o uno de los dos partidos era. Uh-huh. Y ese contraste también me llamó mucho la atención, ¿no? Porque durante todas esas horas previas, por lo menos los que habíamos estado allí, estábamos metidos en una situación completamente distinta a un año de los asesinatos, y bueno, era toda una cosa más visceral todavía que lo que es hoy, ¿no? Mire, lo que son las cuestiones de cómo uno lo pasa por lo personal esto. Creo que ya todos ustedes saben a esta altura, yo arranqué haciendo periodismo deportivo y con un grupo de amigos teníamos la certeza de que uno, cuando intentaba recordar algún hecho que había pasado hacía un tiempo, lo relacionaba con los mundiales para saber en qué época había sido, si había sido antes o después del mundial. Éramos bastante boludones también, por eso nos ocupábamos tanto del fútbol, ¿no? Pero con yo no tenía el recuerdo de que el 2002, lo del Puente Pueyrredón y los asesinatos de Darío y Maxi hubiera ocurrido paralelamente al Mundial. Me lo repetís ahora y me dan ganas de ir a buscar a ver si es cierto, porque no lo tengo registrado de tal manera, porque obviamente a muchos de nosotros ese Mundial ni nos pasó. Claro. De estar, sí, en la calle ni nos, sí, pasó. Sí, sí. Y a propósito de aquel grupo de amigos que les contaba, no éramos tan solo boludones. Pensaba también en estos días, vieron que uno cuando se va poniendo viejo se le ocurre ir a buscar revistas viejas y esas cosas, y fui a buscar una revista que hacíamos en aquel momento que se llamaba El Tablón, era una revista de fútbol de ascenso. Ustedes pónganse a la idea de que no había internet masiva, por lo tanto no había medios de... eran muy pocos los medios. Recordanos el año, ¿cuándo dijiste? Y esto salió, la revista salió durante 2 años, entre el 99 y el 2001. Claro, claro. El 2001 nos sepultó, ¿no? Es una de esas revistas que nos pasa ahora muy seguido, que mucha gente nos dice, ah, sí, claro, El Tablón, pero vendíamos, claro, 500 revistas. Bueno. Que era, por supuesto, era muy poco, apenas nos alcanzaba para pagar el papel. Sí, sacar la siguiente, seguro. Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, más allá de eso, yo recuerdo que nosotros habíamos iniciado una investigación a propósito de un ex chofer de Torneos y Competencias que había denunciado que él le había llevado sobres con guita a Julio Grondona a su casa de Sarandí. Y yo recuerdo que en aquel momento, se los voy a nombrar a los periodistas que daban a conocer esta investigación que duró meses, Víctor Hugo Morales, que por eso yo, digamos, más allá de que no coincidí en este momento, yo lo respeto mucho a Víctor Hugo por estas cosas, porque, digamos, era muy incómodo en ese momento oponerse al poder del fútbol. Víctor Hugo lo hizo, el Gordo Bonadeo lo hizo y trabajaba en Teis Sport, claro, lo cual es mucho más valioso. Sí, exactamente. El grandioso Ezequiel Fernández Murs, desde La Nación también. Y después estábamos dos medios alternativos, El Tablón y un medio de Zona Norte que se llamaba El Corresponsal, que también salía en papel. 5 medios fuimos los que contamos esta situación nada más. O sea, imagínense cómo cambió la cuestión de los medios de comunicación y cómo nos tocan los alternativos, que hoy, por ejemplo, hay muchísimos medios hablando de la parte social del Mundial, ¿no? Eso habla de cómo creció el movimiento de medios alternativos, me parece a mí, y de cómo hoy, si vos querés, encontrás información. No hay informaciones sepultadas. Están, en algún lado están. Es cuestión de ir a buscarlas. Sí, y hablando de fechas relacionadas con partidos o con mundiales, o como vos comentabas, Daniel, de finales de Copa América, yo recuerdo la del 82 en España, que el día anterior a la rendición de Argentina en Malvinas, Argentina le ganaba, perdía 1-0 con Bélgica el 13 de junio. Sí, sí. Y el 18 de junio, 4 días después, le ganaba 4-1 Hungría. Y había una discusión que, no sé si vos lo recordás, vos, Daniel, en los medios, los grandes medios, se decía o se opinaba en algunos casos, y nosotros, yo personalmente, que Argentina tendría que haberse retirado de ese Mundial. Pero justamente, como pesa mucho, y ya en el 82 la situación del negocio del fútbol empezaba a tener mucha mucha importancia, es como que vos sabés que la FIFA sanciona, y sanciona muy duramente al equipo que no se presente en un Mundial o abandone un Mundial por X causa. Uh-huh. Primó más eso que la realidad de lo que estaba pasando en Argentina. Estaban matando un país imperialista como Inglaterra en sociedad con Estados Unidos, estaba matando a soldados argentinos, los estaba masacrando por bueno, no vamos a discutir el tema de Malvinas aquí, pero digo, todo el mundo lo conoce, y Argentina estaba jugando allá, y que yo recuerde, no sé vos, Fernando, que en ese quizá estabas más con el tema del deporte un par de años después, si hubo declaraciones en contra de esa situación de algún jugador que integró el plantel en ese momento. Yo no lo recuerdo. ¿Por la cuestión de Malvinas, decís? Sí. No. En general, todos callaron. No. Ocurrió ese año el hecho histórico de Juan Carlos Morales relatando un partido de fútbol entre Inglaterra y Alemania, en el que no nombró a Inglaterra. Ajá. Sí. Hablaba de los blancos. Bueno, no lo recordaba eso, claro. No, claro. Sí, es un audio histórico. Ajá. Lo vamos a escuchar en Regando las Mañanas, en alguna de estas mañanas. Sí, me parece bárbaro. Increíble, ¿no? De cómo la cuestión chauvinista hizo que no se pudiera escuchar música en inglés. Uh-huh. Cómo eso generó, a la vez que surgiera el movimiento de que hoy conocemos como rock nacional, porque tuvo ese acceso que no tenía antes a los medios de comunicación. Aquel Mundial 82 fue, sí, sumamente especial, ¿no? Sumamente especial. Pero así todo, en guerra y todo, estábamos todos prendidos al Mundial. Sí, yo recuerdo que en realidad ese Mundial fue el debut de Diego Armando Maradona. Claro. Diego no había jugado en el 78, había estado preseleccionado, Menotti lo dejó afuera. Y sí jugó el Mundial 79, que era de juvenil, de otra categoría, donde sale campeón. Y no jugó mucho el 82. No. Jugó, pero justamente fue uno de los más perseguidos. Ya lo estaban talando, como quien dice, jugadores italianos. Y creo que jugamos contra Brasil en ahí también. También. Fue muy marcado, fue muy muy perseguido. Y recién era, un jovencito, tendría 21, 22. Porque tiene 25 en el 86 cuando 60. Salimos campeones. Claro. Bien. Ningún jugador se pronunció, ni Diego tampoco, por el tema de Malvinas. Por el tema de Malvinas, claro. Yo no tengo registro, por lo menos. Yo recuerdo tampoco. No. Bueno, a mi tampoco... favor tenía 12 años, porque Luis dijo vos que ya estaba con... Tenía 12 años. Pero en la primaria no hacían la revistita de deporte. No. Bueno. Bueno, a ver, a mí por lo pronto me quedó claro, a ver si es correcto, la respuesta a la pregunta, si les parece, como para ir redondeando un poquitito este bloque, seguramente lo vamos a seguir en las próximas semanas. ¿Es posible dejar de lado la conciencia crítica a la hora de que empieza a rodar la pelota? Ernestina nos dio una pauta, ¿correcto, no? Ahí vos ya diste un poco tu opinión. Sí, yo... A partir de muchas instancias donde yo voy entrando en la militancia social, política, territorial, barrial, cultural, muchas militancias, inclusive la misma de ANRED, es donde empiezo a dejar también algunas cuestiones que antes yo estaba muy muy al tanto. Y, por ejemplo, hoy me preguntás del campeonato, de ciertos jugadores, hay nombres que ya no retengo, que no conozco, que no voy viendo tampoco ni cronograma, ni fixture, ni cómo se va armando, por esta cuestión de desencanto, de saber de que el negocio del fútbol va primando sobre muchas otras cosas y va armando los campeonatos, todos los días vamos descubriendo datos sobre árbitros, jugadores, algunas cuestiones que tienen que ver con ensuciar la pelota, ¿no? Con manchar la pelota. Entonces, en ese sentido, no sigo, digamos, ni los campeonatos locales ni en otros niveles. Y cuando juega la selección, la verdad es que hace mucho tiempo que ya tampoco siento esperanza de campeonatos o de aproximarse a los primeros puestos, porque en realidad veo que otras potencias mundiales, otros equipos, tienen otras disciplinas u otra forma de jugar que difiere mucho de lo que acá se puede llegar a ver como para obtener un éxito, ¿no? Seguramente yo les propongo que en algún Enredando las Mañanas de este desarrollo del Mundial charlemos con Ariel Scher. Yo reconozco en Ariel, yo tuve una formación horrible como periodista deportivo, caí en un pésimo lugar donde la verdad aprendí poco y nada. Lo que aprendí lo aprendí en las radios truchas que le decían en aquel momento, sí. y lo aprendo con los compañeros aún hoy día a día. Pero en Ariel reconozco claramente un maestro al que alguna vez asistí, lo conocí porque fui a un curso que él daba en su casa, éramos 5 o 6 personas, sobre la relación entre la política y el deporte. Remontándose a los primeros Juegos Olímpicos y por supuesto a los primeros mundiales y cómo los gobiernos ligados al fascismo, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, claro. Tuvieron sus Juegos Olímpicos y tuvieron sus mundiales de fútbol para realizar y para ligar una cosa con la otra, el movimiento de masas del fútbol con el movimiento de masas que ellos también intentaban desde sus movimientos políticos. Así que va a ser interesante hablar con Ariel y les recomiendo si tienen ganas que pasen. Ariel se quedó en Buenos Aires este año. Ariel Scher fue editor de Deportes de Clarín durante muchísimos años, entre otras cosas, y fue uno de los primeros que escribió cuentos sobre fútbol. Pero su hijo menor, Ezequiel, sí viajó a Brasil, entonces están escribiendo los dos una nota por día cada uno desde Buenos Aires y uno desde Brasil. Los pueden buscar en Facebook, en Mi Familia Mundial, y vale la pena porque, no sé si se puede heredar la manera de escribir, pero los textos que leí de Ezequiel se parecen mucho en lo bien escritos que están los de Ariel Sher. De su padre, bueno, bueno. Nosotros vamos a buscar para cerrar este bloque, ahora vamos a seguir acá un minuto más, Luis también con su opinión de si es posible dejar de lado la conciencia crítica, pero vamos a buscar, si les parece bien, un aviso, un publicitario, una publicidad, si no me equivoco es la de Cablevisión, porque, digamos, apunta directamente a movilizar y a vincular todos estos movimientos y toda esta chauvinismo y esta... Bah, es una opinión mía, ¿no? La ponemos en el aire y después cada uno sacará su conclusión. Si les parece, como cierre de bloque, ¿sí? Dale. Dale. Bien, Luis. No, iba a comentar eso justamente. Mirá. No sabía que tenían el spot. Cablevisión hace todo un... ahora vamos a escuchar un audio, pero cuando se ve por la imagen... Sí. Obvia el Mundial 78. Pone solamente las imágenes del Mundial 86 que ganó Argentina. Ajá. El 78, uno de los factores importantes para fogonear y hacer la propaganda oficialista del Mundial 78, que fue Clarín, el grupo Clarín, que hoy pertenece a Cablevisión, fue fogonero del 78, la famosa foto en tapa de Clarín con los tres dictadores levantando el gol, gritando los goles contra Holanda. Bueno, y hoy, si ven esa propaganda, el Mundial 78 no existe. Bueno, en mi caso también creo que es imposible dejar de lado la conciencia crítica, por decirlo así. Uno siempre está mirando y viendo otras cosas. Comparto gran parte de lo que decía Ernestina, o sea que no vamos a repetirlo, ¿no? Voy más por ese camino, por esa mirada, lo cual no quita que... No los quiero ver sentados en el televisor mirando el partido gritando los goles. Hola, hola. Por eso lo dije, por eso lo aclaré, lo cual iba ahí a desembocar en esto, lo cual no quiere decir que no me siente, incluso compartiendo con familia, con amigos, alguno de los partidos, a mirar. A eso íbamos, Yo apuntaba a eso, claro. O sea, termina el partido y obviamente uno vuelve a la vida real, ¿no? Exacto. Nosotros elegimos volver a la vida real y quizás otros se van al obelisco a festejar y va a estar la carpa villera allí en el medio y, como sucedió ya en el festejo de River, va a quedar la carpa villera en el medio y un montón de gente festejando un triunfo deportivo, ¿no? Y vos lo vas a ver eso en los canales tradicionales de comunicación y nadie te va a decir nada de que eso es la carpa villera. Bueno, obviamente nosotros ahí ya no vamos a estar, ¿no? Claro, yo estoy acá, no me dejaron participar todavía, pero estoy acá también. Saben que no soy una fanática del fútbol, pero sí me gusta y en este momento creo que es tal como dicen, no lo voy a repetir, pero sí recuerdo en el 2002 cuando estábamos manifestando en Plaza de Mayo por el tema de Costec y Santillán, la bronca verlo a la gente mirando el Mundial y no ni siquiera preguntando por qué había tanta gente manifestándose en Plaza de Mayo por lo que había pasado, ¿no? Que también es un momento importante que nos tocó vivir y creo que hoy se está notando porque en los distintos medios dicen, bueno, todavía no hay la euforia, no llegó la gente, no esto, y me parece que es un poco eso, ¿no? El que no sale a veces a manifestarse también está haciendo en el silencio una crítica al Mundial, por lo menos en Brasil, que no se ve el movimiento que se esperaba de tantos días antes, ya que un montón de periodistas fueron como 20 días antes y hablaban de cualquier cosa menos del fútbol, porque no encontraban a nadie con quien hablar de fútbol. Así que me parece que, bueno, yo también tengo ese recuerdo y seguramente en otras daré otras opiniones. A ver si nos ponemos de acuerdo en un título para el cierre y si estamos de acuerdo, titulamos así e imprimimos. El Mundial es una hermosa distracción. Es una hermosa distracción social, digamos. Ahí me gustó un poco más. Es una hermosa distracción social. Porque es una distracción social. Sí. El poder la utiliza como maniobra distractiva, pero a la vez es hermoso. Y esa es la contradicción que genera, ¿no? Digamos que es un evento realmente, desde lo estético, muy bonito. Pero también es una maniobra distractiva, claramente distractiva. Así es. Sí. Está bueno, sí. Comparto. Luis. De última, los de gráfica que le busquen. Te editamos un toque, claro. Pero sale. Sí, estoy de acuerdo. Así va. Así bueno, nos vamos entonces con esta con este bombardeo a lo peor de nuestro sentido común. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Hey, jugadores. Falta poco para que empiece el Mundial. Y hay algo que a todos los argentinos nos gustaría pedirles. Queremos que siempre vayan para adelante. No, ahora no. Pero cuando haya que defender, defiendan todos. Sean compañeros. Jueguen en equipo. Toquen. Sabemos que puede haber un clima hostil, pero se tienen que agrandar en las malas. Corran, luchen, sufran, pongan lo que tengan que poner. Transpiren hasta que no puedan más. Nunca bajen los brazos, dejen la vida en el campo. Recen, imploren, prometan que Dios sigue siendo argentino. Porque queremos recuperar la gloria, pero lo que más queremos es que la selección argentina sea bien, pero bien argentina. Nosotros los acompañamos a muerte. Todos, unidos frente a la tele. Porque somos lo mismo. Bien argentinos. Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy ya está funcionando el tribunal que lleva adelante la megacausa ESMA y allí está Carlos Loza, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya comenzó a sesionar el tribunal hoy. Ya empezó el tribunal a las 10:15 más o menos. Ajá. Y hoy hay 6 testigos. Bueno, ya está declarando el primero de ellos, que es la madre, es la hija de una de una persona, de su madre asesinada y de su esposo desaparecido. Uh-huh. Luego va a declarar otro compañero que estuvo en la ESMA en el mes de noviembre del 76 y que reconoció a Hernán Abriata, a Claudia Dur y a otros desaparecidos. Uh-huh. Y luego va a declarar una compañera que es hermana de un estudiante de arquitectura también desaparecido. Y finalmente declaran los familiares de Hernán Abriata. De Hernán Abriata, correcto. Si te parece, hacemos un breve paréntesis para saber qué pasa con Mario Sandoval. Nos explicabas hace un tiempo que había sido extraditado, pero bueno, ¿cómo está esa situación? Bueno, eso está precisamente, por eso tiene una importancia por ese tema también, esta audiencia, porque las tres personas familiares de Hernán Abriata identificaron a Sandoval. Él se identificó con credencial y además dio su nombre. Uh-huh. Y entonces eso hoy va a quedar claro en la audiencia. Los testigos van a mencionar esa situación. Ajá, perfecto. Vendría a ser una confirmación de todas las que ya hay sobre la identidad de Sandoval y, bueno, su accionar en esta época. ¿Él ya presentó en Francia un recurso? Él presentó el día lunes 2 de junio y ahora aproximadamente en la primera semana de julio la Cámara de Casación tendría que estar pronunciándose por la extradición. Perdón, no te escuché el día. ¿Qué día? Los primeros días de julio. Ajá. A más tardar el 7, el 8 de julio. Ajá, perfecto. Allí es la única apelación posible que tiene, ¿no? Después eso, si se confirma, pasa al Ejecutivo. Ajá. Y ahí tiene otra posibilidad de apelación. Pero bueno, ahí ya los trámites son más políticos, porque lo jurídico queda totalmente cubierto. Cerrado. No hay, cerrado. Esto pasa al presidente de Francia y él tiene que tomar la decisión de extraditarlo. Ajá, bien, bien. Bueno, volviendo, si te parece, a esta situación ahora, allí en Comodoro Py, sí, y al tribunal y la megacausa ESMA, ¿están en condiciones de aportar algunos nuevos testimonios? Me explicaba Mónica Dittmar ayer. Sí, precisamente, porque las tres testigos de la causa de Hernán Abriata también fueron compañeros de otros militantes que están desaparecidos y que forman parte de la causa, como Adriana Gatti y Ricardo Carpintero Lobo. Ajá. Que son casos. Y también, bueno, van a hablar de otros militantes que ellos conocieron en su actividad, como los estudiantes de arquitectura y el hermano de Ricardo. Entonces se les va a preguntar por qué eran... las tres compañeras eran militantes, las que van a declarar. Entonces, tenían una actividad con otros compañeros, así que esto es muy importante. Inclusive en esta causa ahora se van a presentar, si bien está en el expediente, pero ahora se va a presentar la carta que Hernán Abriata escribió a finales de noviembre o principios de diciembre, estando desaparecido en la ESMA. Ajá. Una carta que escribió a su esposa, sí, sí, a Mónica. Y también la carta que Adriana Gatti le escribió a su mamá el día que la liberaron de la ESMA y una semana antes de que la asesinaran. Uh-huh. Entonces, relatando su experiencia en el campo de concentración y en contacto con quien era su compañero, Ricardo Carpintero Lobo. Ella tenía 17 años, estaba embarazada a término. Uh-huh. Y bueno, y están desaparecidos. Sí. Bueno, seguramente en la semana seguiremos con el tema para ver las conclusiones que ustedes puedan sacar de esta jornada, ¿puede ser? Sí, cómo no, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Chao, Loza. Un abrazo. Chao. Bueno, nuevamente Carlos Loza, integrante de ex detenidos desaparecidos de la asociación, aquí desde, en este caso, Comodoro Py, dándonos la información de lo que está ocurriendo hoy con la mega causa ESMA. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja. vienen sospechas que baña, aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Luis Angio, compañía hasta 11 y 10. 11 y 10, ya. 11 y 10. Se fue rápido la mañana esta, ¿eh? Se va rápido, este programa se va rápido porque generalmente nos queda, vos también te debe pasar cuando lo hacen aquí, temas pendientes, quisieras ocupar. Es el grave problema que tenemos cuando hacemos un programa en radio, ¿no? Tenemos que seleccionar y seguir muy parciales en algunas cosas. Sí, sí. Y parecería como que dejamos cosas al lado que no nos interesan. No es que no nos interesen, sino que a veces tenemos que priorizar. Exactamente, exactamente. Y los minutos corren. Bueno, sí. Te agradecemos esta compañía. No, sé que bueno. Estás allí ya pendiente para otros trámites que tenés que hacer. Así que te la agradecemos y que se repita, ¿eh? Sí, sí, yo creo que por lo menos como quedamos hasta que todo este mes del Mundial, aunque una vez por semana podríamos repetir estos bloquecitos. Perfecto. Para ir charlando sobre distintas cuestiones del Mundial. Yo decía quizá para la próxima, como hoy hubo esa pregunta disparadora, la próxima podría llegar a ser ¿desde qué Mundial nos acordamos nosotros? ¿Qué recuerdos tenemos de los primeros mundiales nuestros desde que éramos chicos, jóvenes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ya lo vamos agendando para la semana que viene. Y recordar, no sé, bueno, jugadores, equipos, partidos, qué hacíamos cada uno de nosotros. Desde dónde nos acercamos a la pelota también, ¿no? En mi caso ya va a ser medio prehistórico, pero bueno. Más o menos, estamos, vos y yo por lo menos compartimos la misma generación. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Yo que me acuerde, si bien tengo más años de mundiales más atrás, pero el que más me acuerdo de todos... Y el primero es el del 66 de Inglaterra. El 66 de Inglaterra, comparto, ese recuerdo lo comparto, absolutamente. Bueno, quedará para la semana que viene eso, Luis. Vamos a hablar de ese mundial porque tanto Argentina como Uruguay fueron estafados. Estafados, con los jueces cruzados, fue tremendo. Bueno, sí, sí. Compartimos recuerdos sin conocernos en aquella época, ¿no? Seguro. Vivía uno en cada lado del río. Bueno, ahora nos vamos a Jujuy, nos vamos a el Libertador General San Martín. Allí ya estamos conectados con Radio Capoma y Julio Gutiérrez. Buenos días, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Daniel. Bueno, Julio, hubo elecciones ayer en el sindicato azucarero. Sí, hubo elecciones y la verdad que sorprendieron, no sorprendieron, sino que ya era obvio que el sindicato de obreros y empleados de azúcar del Ingenio Ledesma, que en el 2011 tomó el mando Rafael Vaca, donde él entró de nuevo el sindicato a manos de la clase obrera, de la clase luchadora, vuelve de nuevo a estar en las mismas manos, ¿no? Fue contundente, fue arrasadora la elección, la victoria de los compañeros del Sodaíl, de los amigos compañeros del Sodaíl, ¿no? Con un 60,16%, ¿no? En las elecciones, contra, está cerca, un 16,82%. Te reitero, en el 2002, voto, en estas elecciones, se presentaron a votar el doble de trabajadores, ¿no? A la elección del año 2011, ¿sí? Y que el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar duplicó los votos por unanimidad, digamos, prácticamente, ¿no? Contra la lista gris sacó 1.223 votos en las elecciones de ayer, donde volvió de nuevo a ser reelecto Rafael El Cuchi Vargas como secretario general del Sindicato y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, ¿no? Uh-huh. No sirvió contra el más cerca, la lista marrón sacó 342 votos, que la lista marrón, quiero aclarar que es, al igual que la amarilla y la celeste y blanca, todas fueron fogoneadas y apoyadas económicamente por la empresa, ¿no? Por la claro. empresa Ledesma, porque ellos querían sí o sí volver a tomar el mando del sindicato para que no se sigan reivindicando los valores, los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. El escrutinio fue así, de esa manera, ¿no? La lista amarilla, 291 votos, el 9,39%, la lista celeste y blanca sacó 265 votos, ¿no? El 13,3%, bueno, la lista gris sacó 1.223 votos con un 60,16%, y la lista marrón sacó 342 votos con 16,82%, hubo 5 votos en blanco, 5 nulos, 2 impugnados, el total de electores fueron de 2.033 votos. Ajá. De votantes. Entonces, ayer fue una gran fiesta, ¿no? El haber estado ahí en el sindicato, donde se llegaron, se hizo una terrible caravana, donde se festejó hasta altas horas de la madrugada, el estar de nuevo en el mando del sindicato. Lamentablemente, yo he prometido en una instancia poder tenerlo a Rafael en esta entrevista. No pudimos. Rafael ayer me dijo, mirá, mañana mismo estoy reuniéndome con la empresa Ledesma para si puedo empezar a destrabar el tema del talar, los trabajadores del talar. Esto demuestra la gestión que está haciendo Rafael Vargas, esto demuestra que él, a pesar de que ayer volvió de nuevo, ¿no? Se volvió a reafirmar su mandato dentro de lo que es el Sodaíl, él sigue trabajando por sus compañeros trabajadores, y ahora en estos momentos, bueno, está viendo qué puede solucionar con la empresa Ledesma allá en el para la gente del talar, ¿no? Claro. ¿Cómo ves vos esto? Es decir, la reafirmación del sindicato conducido por Rafael Vargas es también la reafirmación de otras actividades que ha desarrollado el sindicato hacia la sociedad. Por ejemplo, recibir a quienes vamos desde Buenos Aires para la marcha de los apagones, por ejemplo, pasar en la sede sindical la película sobre Norita, cosas que eran impensadas antes en la sede sindical. Sí, realmente eso es verdad. La apertura que tuvo Rafael Vargas ante por parte del sindicato hacia la sociedad en su conjunto, hacia las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, fue muy amplia, y eso también influye, ¿no?, en la comunidad, influye en la sociedad, ¿no? El trabajo, la verdad que el trabajo de Rafael también en la reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿no?, donde el año pasado, después del paro, hizo se pudo reafirmar, digamos, que los trabajadores afreros de la caña de azúcar puedan tener sus días de vacaciones para las 7 horas pagadas, uh-huh, donde todo tiene que ver, ¿no? Claro. La reivindicación de los derechos, haber seguido ahora que el sueldo del trabajador de campo sea el más alto, ¿no?, del país en cuanto a la actividad azucarera. Ajá. Es un logro importante, ¿no?, ya que en el 2006 y en el 2008 ellos firmaron y pusieron ese cuarto turno que lo único que hizo es perjudicar al trabajador, no sacar el viático de comida a los trabajadores, hablando de la empresa Ledesma, no de Rafael Vargas, ¿no? Sí, se entiende, y que Rafael Vargas en estos tres años, del 2011 hasta hoy, haya empezado a reivindicar todos esos valores nuevamente, ¿no? Bueno. Bueno, bien, hemos compartido la mirada allí de Capoma sobre las elecciones de ayer en el sindicato azucarero. La vamos a seguir, Julio, porque bueno, ya se viene prontito, me imagino actividades van cerrándose alrededor de la noche de los apagones, así que vamos a seguirla, ¿sí? Sí, por ahí, para ir adelantándote, sí. La fecha de la marcha del apagón en julio es es el 24 de julio, ¿no? Sí. Fue el 24 de julio, la de este año, 31 años de la marcha del apagón, 38 a 38 años, ¿no?, de aquel 20 de julio de 1976. Sí. Así que estamos en la preorganización de las actividades para la semana del apagón. Y bueno, ya cuando estemos definiendo todas las actividades, estaremos en contacto para comunicarte e informar a la gente de allá de Buenos Aires, ¿no? Sí, no, esto es Enredando las Mañanas, o sea que no es solo a la gente de Buenos Aires, afortunadamente, sino que es a todos los que nos enredamos desde allí, desde Jujuy hasta el Bolsón. Bueno, Julio, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y muy buenos días. Un abrazo. Allí estuvimos entonces con Julio Gutiérrez de Radio Capoma en Libertador General San Martín, Jujuy. Somos los hijos del sol. Venimos su verdadero amor. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bien, comentábamos allá al comienzo de este Enredando las Mañanas de hoy que desde las 6 de la madrugada miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y madres de Barrio Ituzaingó se encadenaron para decirle no a la ley que viene a modernizar el ambiente. Ya estamos en comunicación con Melina del colectivo Ecos Córdoba. Buenos días, Melina. ¿Cómo están? Bien, acá sabemos que estás allí en la legislatura, que allí se está desarrollando toda una actividad en relación a lo que está ocurriendo dentro de la legislatura, pero bueno, te escuchamos. Sí, mira, en este momento la actividad está a cargo de las organizaciones, de las asambleas, si bien está Malvinas Lucha por la Vida, miembros de la asamblea, y las madres de Barrio Ituzaingó. En este momento lo que están haciendo es informando sobre la ley en las afueras, acaban de llegar gente de la CAMPE de Malvinas, y en lo particular no están informados ellos de las últimas modificaciones donde se han agregado, después de un borrador, ¿sí?, que estaba circulando, más de 30 artículos aproximadamente. Esos 30 artículos tienen anexos que se refieren al estudio de impacto ambiental y también habla de la consulta popular, la tan cuestionada consulta popular. Hay algo que nosotros notamos dentro de estos artículos y es que luego de la participación ciudadana, como ellos le llaman, dice que la autoridad de aplicación garantizará que toda persona, las organizaciones que la representan y el defensor del pueblo tengan instancia de participación para ser escuchados cuando los mecanismos no hayan sido previstos, y establecerá los requisitos, oportunidad, plazos y las exigencias de representatividad de la solicitud, y esto lo tomamos como una regulación, como se quiere decir, al piquete, ¿no? Claro. Porque está hablando que necesitan requisitos cuando ellos lo determinen y aún no se sabe quién es la autoridad de aplicación, por eso son las cadenas y las manifestaciones afuera de la legislatura. Claro, claro. Esta es un artículo que tú nos decías entonces que fue agregado. Fue agregado posteriormente, claro. Sí, son las que se tenían que regular con las otras comisiones, porque acá hay tres comisiones que están fundamentando, que son los entes que van a articular la ley, que es industria y es la parte de ecología. Ajá. Que hace poquito, por eso no pude salir al aire, estaban saliendo los legisladores, adentro se están ordenando y a partir de las 9:30 los que son los presidentes de las distintas cámaras. Bien, ¿se puede seguir pensando que esta es una ley Monsanto, nada más? No es una ley Monsanto nada más, eso es lo que preocupa, porque en realidad tiene que ver con que acá se está garantizando a nivel nacional, sí, de por sí, aparte de esta ley, un extractivismo, que tiene que ver con el petróleo, la minería y tiene que ver con la sojización. A esta parte, en esta ley, está todo incluido. Están incluidos los negocios y es una narración específicamente empresarial, si se quiere decirlo así. Cuando yo determinaba que esa ley viene a modernizar, tiene que ver con un artículo, sí, que en primera instancia lo menciona, porque me nos parece irrisorio. Una ley debe venir a educar, en todo caso, ¿no? Ciertos criterios de comportamientos urbanos, de convivencia ambiental, si ellos lo quieren llamar así, claro, en este caso. No a modernizar nada. Tiene una actitud totalmente reformista, sí. No viene a aplicar algo, una reforma que se está dando sobre unos terribles conflictos que tienen que ver con la posmodernidad, ¿sí? Nada tiene que ver con nuestro pasado, ni de siglos anteriores, sino con algo que hay que volver, en este caso a las fuentes, que tienen que ver con los pedidos de otros sectores, que es de la agroecología, y en funcionamiento de contaminación lo que viene a hacer es hasta regulado todo a la autoridad de aplicación, más las empresas e industrias químicas que aún existen y que tienen que ver con los agroquímicos. Bueno, eso está condicionado a la autoridad de aplicación, no tiene una obligatoriedad, vamos a decir así, de hacer estudio de impacto ambiental. Ajá. Bueno, claro. ¿Y qué futuro inmediato tiene este proyecto de ley? Aparentemente, bueno, lo que temen aquí los legisladores son los costos políticos, como siempre, cada vez que se aprueba una ley. Como han sufrido la presión y ha habido participación ciudadana en este caso para hacer un contundente rechazo a la misma en una primera instancia, bueno, se aplicó la parte de salud, se aplicó otras regulaciones que no tenía, entonces lo que se trata es de minimizar algunas situaciones delicadas que no estaban estructuradas en la ley. Y con esto, bueno, tener un previo consenso de la mayoría de acuerdo para tratar de garantizar el pedido de la ciudadanía en ese caso, que no se contempla, que no está contemplado del todo y que está bastante confuso. Y en particular hay algo que recién me crucé, ¿no?, con un viejo militante y me dice, si hubiera alguna regulación, antipiquete la tienen todas y bueno, ya de por sí nos han metido más de 10 camiones migrantes en gendarmería, en la parte de los depósitos de Córdoba, entonces como que está todo naturalizado, no me parece a la situación y a la convivencia ni ambiental ni social justificar estos casos, ¿no? Bien. Bueno, si queremos seguir en el día de hoy, y siempre, digamos, ¿no? Pero bueno, particularmente en el día de hoy, en lo que está ocurriendo allí, ¿cuál sería el enlace con ECOS? Y en el enlace con ECOS nosotros vamos a estar hasta las 4 de la tarde acá con las organizaciones afuera, entrando, entrevistando, si es posible, a los legisladores, a ver cómo está la situación adentro. Y particularmente después seguirá hasta la tarde, porque esto empieza en sesión, aparentemente, a las 5 de la tarde. A las 17 horas. Bueno. Sí, así que va a ser más o menos un proceso como la ley de bosque, esperemos que no. Bueno. En todo sentido. Bien. Melina, muchísimas gracias. Dani, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Allí estuvimos entonces, ECOS Córdoba, Melina, en las afueras de la legislatura, donde se viene esta ley, están allí viendo qué costo político menor van a pagar. Bueno. La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Mi control ya enojó con un griego que trae regalos.

tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Palabreando. Ahí está Gustavo Duch, que es veterinario, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, catalán, y nos envió, nos llegó esta mañana, por lo menos a nosotros, un trabajo que dice Mundial Patrocinadores y Pueblos Originarios, y parte de ese trabajo queríamos compartirlo. Me ataron a un árbol en el bosque, me vendaron los ojos y me dijeron que iba a morir y que ninguna persona podría encontrarme nunca más. Vertieron un líquido amargo en mi boca y entonces y me dijeron que lo tragara. Después detonaron varios disparos cerca de mis oídos y ya no podía escuchar nada. Entonces se fueron en su automóvil. Así explica un muchacho guaraní, Valmir Guaraní, Kaiowá, cómo intentaron acabar con su vida el pasado lunes 2 de junio, a pocos días de que en su país se inaugure el Mundial de Fútbol 2014. Un territorio, Brasil, que por el año 1500, cuando llegaron los primeros europeos, era el hogar para más de 10 millones de indígenas, y que ahora, explica la organización Survival, su pueblo más numeroso, precisamente el guaraní, son solo 51.000 personas, que ocuparían menos de las dos terceras partes de todo el aforo del Maracaná, donde entre gritos y pasiones se cerrará el Mundial. Otros pueblos indígenas han quedado tan mermados que ni tan siquiera podrían formar un equipo de fútbol, como los 5 supervivientes del pueblo Akuntsu, en el estado de Rondonia, los 4 supervivientes del pueblo Juma, en el estado de Amazonas, o los 3 supervivientes del pueblo Piripcura, también en Rondonia. La supervivencia o no de estas comunidades, algunas voluntariamente siguen sin entrar en contacto con nuestra civilización, no solo depende de la voluntad política de la nación que los gobierna, que dedica 791 millones de dólares para pagar la seguridad durante la Copa del Mundo, una suma 10 veces mayor que todo el presupuesto anual de su Departamento de Asuntos Indígenas, sino también de quienes en otros continentes, sentados frente al televisor, veremos cómo repiten hasta la saciedad las hazañas de riquísimos deportistas. Sí, sentados frente al televisor, habrá quien en el entretiempo se llevará a la boca un macamburguesa de uno de los patrocinantes del Mundial, elaborada con carne de cualquier granja industrial española, donde sus inquilinos son alimentados con soja producida, por ejemplo, en el estado de Mato Grosso. Hasta el combustible de nuestros autos tiene que ver, pues ahora, que tienen un pequeño porcentaje de etanol o biodiesel, y como no tenemos capacidad de producir, lo importamos de países como Brasil. Como pudimos leer en la prensa el pasado mes de diciembre, la lucha por detener la expansión del cultivo de caña de azúcar para la elaboración de etanol y unos pistoleros acabó con la vida de Ambrosio Villalba, quien fue el protagonista de la película Birdwatches. En ella se relata cómo la fiebre del etanol está destruyendo su tierra guaraní por empresas como Shell y cómo muchos de sus hermanos y hermanas no tienen más que mal vivir en las orillas de las carreteras, donde muchos se hallan

las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.